¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana del... ¿Qué día es hoy? Es miércoles, con la ayuda de Gustavo Adolfo. Dos, tres comentarios breves y una lectura. Por un lado, las declaraciones tan bárbaras del presidente de la República. Dice que él en las mañanas no se levanta pensando, perdón, dijo, ¿cómo dices? Sí, dice que no se levanta pensando cómo sí. Poder a México. Sí, mencionaron. Sí. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? Bueno, en lo que dice Gustavo, que él no se levanta, ¿cómo pensar? No se levanta pensando cómo joder a México, y que si así fuera, pues la situación sería otra. A lo mejor no se levanta pensando cómo joder a México, como él lo dijo, sino cómo hacer más negocios, cómo enriquecerse más. No diga usted que no ha jodido a México, él ha puesto en toda la madre. Y no le quiero recordar el tema de los energéticos, por ejemplo, todas las reformas fiscales, la entrega de la riqueza, el problema de el agua para las grandes empresas, las concesiones mineras. Le ha puesto usted le ha puesto en toda la madre al país, usted y otros presidentes, pero en este caso usted. Y quiero leer algo que escribe y se publica hoy en La Jornada, en la columna de Julio Hernández. Julio Hernández publica hoy algo muy interesante. Dice, en otro tema, Enrique Peña Nieto tiene una muy buena opinión de sí mismo y de quienes han ocupado la presidencia de la República. Ninguno de quienes han estado al mando del país se levantan cada mañana pensando cómo joder a México, dijo al protagonizar una nueva incursión osada en el terreno de las ideas políticas. Millones de mexicanos de estos años y de décadas anteriores podrían contradecir fundada y enérgicamente la generosa exculpación del presidencialismo que ha hecho el mexiquense, pero él no resistió la tentación de explicar que en su claroscuro siempre ha pensado en el bien de la nación. No me haga reír, señor Peña Nieto. Usted nunca ha pensado en el bien de la nación más que en el bien de usted, de su familia, de sus socios y de los socios extranjeros. Que él mejor que nadie sabe de las fallas y errores cometidos, pero en esta tarea, mi único propósito, dijo, es que a México le vaya bien. Pues sí, le va a ir muy bien, sí, le está poniendo en toda la madre. Y estoy seguro que los anteriores presidentes no han tenido otra misión que esa, que a México le vaya bien. Sí, Felipe Calderón bañó el país de sangre, Miguel de la Madrid empezó a debilitar todas las estructuras del petróleo para dar un paso al liberalismo salvaje. Luego, el residente en Los Pinos, más mal calificado en el ejercicio del poder, según recientes encuestas chimolturfias de opinión, pronunció la frase que engrosará su colección memorable: nadie despierta, ni creo que se levante pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre han pensado los presidentes en cómo hacer las cosas bien para México, lo dijo en un foro Impulsando a México, organizado por el grupo financiero Interacciones, presidido por Carlos Janrón, en coordinación con un grupo mediático especializado en asuntos económicos. De ser cierta la tesis enriquista del pensamiento patriótico de los presidentes, se estaría en presencia de una fenomenal contraposición entre la teoría y la práctica, conforme a los resultados visibles. No hay presidente de la República vivo o recordable actualmente por quienes hubieran vivido bajo su mandato que sea recordado popularmente como benefactor de la nación. Todo lo contrario. Y claro, no se olvide usted de Miguel Alemán, la forma en que se enriqueció él, a sus amigos y a sus socios, de Miguel de la Madrid, de Felipe Calderón, de todos, del otro ignorante vaquero, Fox, tan ignorante, o quién sabe si a lo mejor sea menos ignorante que Peña Nieto, pero Peña Nieto debería de razonar, o sus asesores decirle que no diga tantas estupideces. Él no se levanta pensando cómo joder a México, pero le ha puesto en toda la madre con todas sus reformas, por favor. Luego, esto es interesante, yo no sé si el Vaticano tenga muchos intereses en que las personas que mueren bajo cualquier circunstancia sean cremadas Antes, acuérdese que lo prohibió, y le voy a explicar por qué. Durante un año estuvo prohibida la cremación de cuerpos. Quiere que forzosamente se sepulten en algún nicho o que los inhumen. Dice, prohíbe Vaticano esparcir cenizas o guardarlas en casa. Las cenizas de los católicos que desean ser cremados no pueden ser esparcidas, divididas ni conservadas en la casa, sino que deben ser guardadas en un lugar aprobado por la Iglesia y consagrado, de acuerdo con nuevas normas emitidas por el Vaticano el martes. Las instrucciones fueron divulgadas días antes del Día de Difuntos, 2 de noviembre, en el cual los fieles recuerdan a sus muertos y oran por ellos. Durante la mayor parte de su historia bimilenaria, la Iglesia Católica solo permitió el entierro, con el argumento de que expresaba la mejor esperanza en la resurrección. Pero en 1963 el Vaticano autorizó explícitamente la cremación, siempre que no implicara una negación de la fe en la resurrección. El nuevo documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe insiste en que es preferible el entierro, y las autoridades califican la cremación, fíjese usted, de una destrucción brutal del cuerpo. Ya no quiero seguir leyendo esto. Me refiero, cuando hablo de destrucción brutal del cuerpo, ¿qué ya se les olvidó a ustedes, señores del Vaticano, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en la época de la Inquisición, y no me remito a Roma, donde surge la Inquisición, después pasa al Imperio Germánico, luego a España y luego a México? ¿Qué ya se les olvida a ustedes que aquí en México, ustedes, me refiero a la jerarquía que hubo, el poder de la Iglesia Católica, castigaba con la muerte a quienes se encontraba, según ellos, responsables de algún hecho grave? No los llevaban a un lugar acá en México, en el Distrito Federal o la Ciudad de México, por el donde se encuentra la iglesia de San Hipólito, donde estaba el quemadero, y ahí los quemaban a veces hasta vivos. Que si retrocedemos un poco a la España, a Francia, a Inglaterra, no los quemaban vivos, no los quemaban hasta en aceite hirviendo. Así es que, por favor, señores de la iglesia, permitan que la gente tome la decisión que crea conveniente. Que si quieren que una persona que ha fallecido sea cremada y que sus restos sean donados, por ejemplo, a una universidad para hacer estudios de anatomía, lo pueden hacer. Si desean que sus restos sean cremados para ser esparcidos en algún río, en algún lugar, en algún área donde haya nacido, en un campo, lo pueden hacer. Tal parece que ustedes están muy interesados en seguir ganando dinero para que la gente vaya a parar a los nichos que hay en las iglesias. Así es que, yo insisto, cuando dicen, el nuevo documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe insiste en que es preferible el entierro, y las autoridades califican la cremación de destrucción brutal del cuerpo, pues ustedes lo hicieron en el pasado. Pero bueno, ya... dice, por ejemplo, fíjense ustedes estas brutalidades. Dice, el documento dice que las cenizas no se pueden repartir entre familiares. Pues que yo sepa, yo nunca me he enterado que alguien reparta los puñitos de ceniza entre familiares. No se pueden conservar en relicarios, ni dispersar en el aire, la tierra o el agua, porque ello crea la apariencia de panteísmo, naturalismo o nihilismo, dicen las normas. La reiterada doctrina que a los católicos que optan por la cremación por razones contrarias a la fe, se les debe negar la sepultura cristiana. Acuérdese usted que hay una anécdota cuando la iglesia en México controlaba los panteones antes de las leyes maravillosas de reforma de Benito Juárez. Hay un pasaje que narra Melchor Ocampo cuando un tío de él muere y lo lleva al camposanto, así le llamaban. Y le dice el sacerdote, aquí no lo puedes enterrar porque tu tío no era creyente, porque tu tío no había sido bautizado, no había hecho la primera comunión. Y le dice Ocampo, ¿y entonces qué hago? Pues cómetelo. Fíjese usted qué respuesta le dieron. Esto es aberrante, que a los católicos que optan por la cremación por razones contrarias a la fe, se les debe negar la sepultura cristiana. Más estupideces de estos señores, más estupideces. En lugar de preocuparse por defender al pueblo de México, en lugar de estar promoviendo manifestaciones en contra de los matrimonios igualitarios, que promuevan manifestaciones por las injusticias, por los atropellos, por los asesinatos que el ejército comete en nuestro país. El cuerpo muerto, dice, no es propiedad privada de los parientes, es más bien un hijo de Dios que forma parte del pueblo de Dios, dijo Müller en conferencia de prensa. Tenemos que superar este pensamiento individualista. Están jodidos, señores, de veras, créanmelo. Respeto desde luego a aquellos que quieran inhumar a sus seres queridos, cremarlos. Yo respeto al que quiera esparcirlos en un río, en un campo. ¿Por qué no lo han de hacer? ¿Por qué no lo han de hacer? ¿Porque la Iglesia Católica no quiere? ¿Porque protege intereses de carácter económico? Pero bueno, ahí saben lo que hacen. Y ya para terminar, mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que estará en México del 9 al 12 de noviembre para instrumentar el mecanismo de seguimiento a la medida cautelar 409-14 emitida por el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Yo lo único que quiero decir es que siguen protegiendo al ejército mexicano, lo siguen protegiendo porque le siguen echando la culpa, responsabilizando de la desaparición de esos jóvenes a autoridades locales, a policías locales. No quieren que se toque al ejército, simplemente por una evolución lógica. En el ejército no fue el que llevó a cabo la matanza en el 68, no fue el ejército mexicano en épocas recientes en el asunto de Tlatlaya, y estoy leyendo aquí el último número de Proceso, en donde viene una nota muy interesante que dice: otra vez el ejército acusado, ejecuciones sumarias en Nuevo Laredo. Y voy a leer no todo porque es un reportaje muy extenso, muy interesante, pero dice: el ejército redita el caso Tlatlaya, ahora en Nuevo Laredo. El 3 de septiembre pasado, personal del 16 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército se vio implicado en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de una de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que incluye un video y 23 fotografías. El material documenta la actuación de las tropas ante los civiles que iban desarmados. Al parecer, la Sedena no aprendió la lección de Tlatlaya, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, y sentencia: el ejército está aplicando la ley de venganza. Todo el que aparezca delincuente va a ser eliminado. Y la señora entregó fotografías, entregó pruebas documentales, entregó grabaciones, videos, y otra vez van a zafar al ejército de esta situación, como están zafando a Javier Duarte, el huidizo gobernador de Veracruz, porque efectivamente ya no es gobernador, ya se lo expulsaron de la PRI. Fíjense nomás qué faramayas arman, qué circos, qué teatros arman los priistas. No tiene fuero constitucional, pero tiene fuero político, tiene la protección, yo no sé, de Peña Nieto, de quién, que cómo no van a saber dónde está, cómo no van a saber cuánto dinero ha transferido al exterior. Pero carajo, de veras, esos son los gobernadores, como dice Peña Nieto, que se levantan pensando cómo beneficiar a México, no cómo joderlo. Pues ahí está el caso de Veracruz, como también Duarte le pone en toda la madre a su estado, y como él, Yarrington, y como él, Fidel Herrera Beltrán, los Moreira, ya ahí le paro. Aquí leo algunos comentarios que me han enviado. ¿Cómo que el PRI expulsa de sus filas a Duarte sin haberlo sometido previamente a juicio político y sin respetar el debido proceso? No entiendo. El PRI, que según él defiende el principio de legalidad, lo viola en perjuicio de sus militantes. No defiendo a Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo, pero sí defiendo el hecho de que antes de juzgarlo debería de ser oído y vencido en juicio por la Comisión de Honor y Justicia de dicho instituto político. No se vale hacer leña del árbol caído. No conozco a Duarte ni me interesa conocerlo. Solo defiendo principios que tienen que ver con los derechos humanos. La neta, no se vale. Primero lo apapachan y lo cobijan, luego lo dejan solo, abandonado a su suerte. No que debe presumirse la inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Mientras un juez de distrito no defina la situación jurídica de Javier Duarte, para mí es inocente. Desde Zacuatl a Yotl, esto seguramente es de licenciado Chávez Ochoa. Martín Aguirre dice: saludos, licenciado Adolfo, soy su seguidor, un saludo muy cordial desde Atlanta. Fernando Tinoco dice: excelente tus comentarios, don Adolfo, felicidades. El señor Cebro: buenas tardes, mis amigos y lectores. El día de hoy quiero reflexionar que hemos estado muy al pendiente sobre las elecciones electorales en Estados Unidos, si Hillary o Trump. Cuando cualquiera de las dos opciones los efectos en nuestro país serán desastrosos. Sin embargo, lo que más me preocupa no es quién quede como gobernante en el país más poderoso de este mundo. Lo que me preocupa es el nivel de servilismo, entrega y agachismo de nuestros gobernantes, que no defienden ni un ápice de los derechos de sus connacionales. Están vendidos a los intereses extranjeros y a través de actos de corrupción regalan nuestro oro, nuestra plata, nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales. Y ellos cuentan con escandalosas propiedades en Francia, Suiza, Estados Unidos, cuentas bancarias con importantes montos en países fiscales. Revisar información en papeles de Panamá, y no solo de Panamá, de las Islas Vírgenes y demás. ¿Sabían que México ya no es dueño de sus playas? Después de la revolución, dentro de la Constitución se enmarcó que el territorio nacional colindante con los océanos no podía ser extranjeros por seguridad nacional, y con este Peña se dio libre propiedad, incluyendo a extranjeros, propiedad de las playas mexicanas con el pretexto del desarrollo turístico. Muy cierto lo que usted dice. Propuesta, mis amigos: considero yo que ha visto que no hay con qué llenar la ambición de estos gobernantes cajistócratas. Les regalamos infinidad de territorio nacional que todavía queda demasiado espacio para ellos, y los que siguen, y aún más, los guardemos dentro de la historia nacional y los recordemos para siempre. Propongo que sea el ya famoso lugar llamado Cerro de las Campanas, donde fusilemos a los traidores a la patria y los recordamos para siempre. Si no, pregúntenle a Maximiliano Miramón y Mejía. Muy buen comentario, y muchas gracias, y gracias a ustedes que me ven. Y gracias también a mi nieto Gustavo.